escuché a mi madre rezando, pidiendo a la Virgen por mí. Cerraba sus ojitos, besaba su rosario, el mismo que en sus manos tuvo el día que yo nací. Ya los he desgastado después de tantos años, mojado por el llanto de mi madre en su sufrir. Porque yo le he fallado, y aunque yo he sido malo, y en su amor inmenso sigue creyendo en mí. Ahora soy yo quien se arrodilla ante tu altar para poner mi corazón entre tus manos. Sé que escuchaste la plegaria de mamá porque me has iluminado. Ahora soy yo quien agradece tu bondad, Virgen Morena, descubrí tu gran regalo. Tú me mandaste con un ángel especial, con quien sueles platicar a través de su rosario. Tú que representas el más gran ejemplo del amor de madre, y que sin juzgarme me recibes con tu amor. Gracias por no soltarme nunca de la mano y por tocar mi corazón. Ahora soy yo quien se arrodilla ante tu altar para poner mi corazón entre tus manos. Sé que escuchaste la plegaria de mamá porque me has iluminado. Quien agradece tu bondad, Virgen Morena, descubrí tu gran regalo. Tú me mandaste con un ángel especial, con quien sueles platicar a través de su rosario.